yo sé que me quieres. Yo lo he visto en tus ojos, ya sé que tú me quieres. Lo he visto en tu mirar, yo sé que tú nunca me habías enamorado, pero ahora me quieres y yo te quiero a ti. Por eso dame, dame un beso, muéstrame que me quieres. Dame, dame un beso, ven y dame tu amor. Oye, nena, gózalo. Tendremos nuestros hijos y también un lindo hogar, y todos los recuerdos no quedarán atrás. Y siempre nos querremos hasta la eternidad, porque algo como lo nuestro no se puede olvidar. Por eso dame, dame un beso, muéstrame que me quieres. Dame, dame un beso, ven y dame tu amor. ¡A gozar! Por eso es que yo te quiero con todo el corazón. Por eso es que yo te quiero con todo el corazón. Porque yo sé que tú me quieres tanto así como yo. Porque yo sé que tú me quieres tanto así como yo. Por eso baila, baila, baila este ritmo caliente. Goza, goza, goza con sabor tropical. ¡Hagan una bulla las mujeres! Ya yo sé que me quieres. Yo lo he visto en tus ojos, ya sé que tú me quieres. Lo he visto en tu mirar, yo sé que tú nunca me habías enamorado, pero ahora me quieres y yo te quiero a ti. Por eso dame, dame un beso, muéstrame que me quieres. Dame, dame un beso, ven y dame tu amor. ¡A gozar! Baila, baila, baila este ritmo caliente. Goza, goza, goza con sabor tropical. ¡Mami! ¡Este es Winnie!